Hola, buenas noches. Estamos en la videocharla astillada de este inicio de semana. Les agradezco, como siempre, la atención. Tenemos en pantalla algo de lo que ha sucedido en este día: la marcha en la Ciudad de México de opositores al gasolinazo que marcharon del Ángel de la Independencia a la Plaza de la Constitución, el Zócalo Capitalino, para expresar allí la oposición al aumento en las tarifas de los combustibles, la exigencia de que se recorte el presupuesto a los partidos y, desde luego, la demanda de fuera Peña. Una marcha con miles de participantes, no tanto como podría esperarse, no tanto como proporcionalmente está sucediendo en otras ciudades. En Guadalajara ha habido marchas más numerosas, a pesar de que en Guadalajara no siempre hay una efervescencia crítica y opositora como la de la Ciudad de México, y no se diga en ciudades del norte del país, donde hay una oposición. Yo la he calificado de una oposición vigorosa, osada y que pone en riesgo hasta físico a muchos de los participantes. Sin embargo, bueno, en la Ciudad de México, la caja de resonancia nacional, estuvieron enfrente a la sede del Poder Ejecutivo Federal, quemaron dos figuras representativas, tanto de Enrique Peña Nieto como de Donald Trump. Pero les quiero hablar hoy en especial de lo que ha sucedido en la firma de un algo llamado acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Ahí estuvo, pues sí, claro que Enrique Peña Nieto, el promotor, testigo de la firma que realizaron los principales factores productivos del país en una ceremonia con un tufo dinosáurico, como si de pronto se hubiera dado marcha atrás en una especie de túnel del tiempo y hubiésemos estado en aquellas reuniones faraónicas, pretenciosas, exageradas, que se realizaban con Luis Echeverría, con José López Portillo, con el propio Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, en fin, esas ceremonias en las cuales concurrían los representantes de los factores productivos. Y en esta ocasión se reunió los miembros del gabinete económico de Enrique Peña Nieto, líderes o representantes o gerentes o jinetes de los sindicatos de trabajadores. Sobre todo habló el líder de la CTM. Imagínense el retorno de la CTM al primer plano de este tipo de actos, Carlos Aceves del Olmo, con un reloj ostentosamente caro. Y estuvieron ahí para firmar este acuerdo también representantes de los sectores empresariales. Debo decirles que el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, mexiquense de una carrera política ligada absolutamente a Peña Nieto, representante de ese priismo clásico, rollero, con mucha pompa al hablar, con mucho engolamiento. Bueno, pues él dijo, elogió sin medida a Peña Nieto. Habló en términos generales de que es un líder y un estadista, y que solo los estadistas sacrifican la popularidad para hacer lo que su país necesita. Pero bueno, ahí habló también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Digamos que en los términos que podía esperar, aquí está otra toma en una foto de la jornada de la reunión de hoy en el Zócalo Capitalino. Pero les decía que el representante del Consejo Coordinador Empresarial habló en términos pues muy tradicionales, sin salirse del libreto, de acuerdo con lo que era de esperarse en esa reunión del presunto acuerdo para la defensa de la economía familiar. Ya saben ustedes, puro rollo, promesas, compromisos, buenas intenciones, todos muy agarraditos de la mano para luchar no por partidos ni por intereses personales, sino por México, por nuestro país que necesita que hoy cerremos filas. Y claro, Peña Nieto, en su mismo rol de estar explicando lo que sucedió a partir pues de esta historia en la que no hay culpa local, todo viene de fuera, y si no se hubiese hecho ese ajuste doloroso pero necesario, pues estaríamos en problemas graves porque se habrían suspendido, se habrían cancelado varios de los programas sociales importantes. Pero la nota, lo interesante, fue lo que pasó con el representante de los patrones, Gustavo de Hoyos Walter, que es el actual presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, lo que se conoce como la Coparmex. Ahí este representante de Hoyos Walter dijo: los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes. Comento que es evidente que si los mexicanos necesitamos urgentemente ese tipo de liderazgo, pues es porque no lo tenemos. Dijo el dirigente de la Coparmex que se necesita un liderazgo que con serenidad afronte los temas relevantes sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores, que verdaderamente coloque a México como prioridad. Ah, caray, pues lo que dice este representante personal es que en México no hay un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que no hay un líder que los afronte sin miedo, que no hay quien genere consensos sociales desde el poder, y que quien está en la presidencia de la República no coloca verdaderamente a México como prioridad. La Coparmex decidió no suscribir el acuerdo mencionado por las siguientes razones: porque dicho consenso no se puede construir en 3 días. Déjenme comentarles que además dijo este líder empresarial que el texto final de la propuesta de acuerdo les fue entregada 2 horas antes de que iniciara la ceremonia de firma en Los Pinos, o sea, a la de córrele y fírmale sea como sea. Dice la Coparmex: urge un acuerdo, sí, pero es más importante que dicho acuerdo sea fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen política. Vaya, pues eso es lo que dice Coparmex y eso es lo que tenemos como una de las notas interesantes de este día. Pues en primer lugar, la ruptura, una escisión entre las fuerzas empresariales, por un lado, y por otro nos muestra desde estas filas que normalmente son proclives a la autoridad, al gobierno, al poder, pues nos muestra una crítica bastante ácida, bastante dura a lo que está haciendo o pretendiendo hacer Peña Nieto, de aparentar, de fingir, de simular con ese tal acuerdo para defender la economía familiar, que no es sino un catálogo, un reciclamiento de los mismos rollos que usualmente se pronuncian y que luego los enlistan con numeraciones: primero, hacer esto; segundo, hacer lo otro; tercero, hacer aquello, pero que en el fondo todo mundo sabe que no es más que puro choro, pura demagogia, pura retórica para aparentar que se está haciendo algo, mientras el país sigue en la crisis, sigue en la protesta, sigue en la movilización, y pareciera que no hay nada especial que esté haciendo este gobierno tan rebasado, tan superado, pero pareciera que una terrible incapacidad para tratar de formular algo que sea medianamente aceptable. Bien, pues quise comentarles esto, leo algunos de los comentarios que nos ponen en esta transmisión de la videocharla astillada. Dice: exacto, es show y retórica, el desgobierno no oye ni ve nada, lo que no entiendo cómo no nos organizamos para hacer una marcha contundente, yo también me lo pregunto y me lo pregunto, y al menos en la Ciudad de México lo que veo es que las fuerzas políticas predominantes Morena y el PRD, pues siguen en el pleito electoral pensando en elecciones, pero no hay en ninguna parte un propósito real de acompañar con fuerza la protesta social. Se sigue creyendo que en 2018 se van a poder resolver las cosas en las urnas, cuando la pelea, la batalla por la nación se está dando hoy aquí en este México, y debo decir que además en plazas como las norteñas, donde la izquierda tiene poca presencia, poca organización, y sin embargo es ahí donde ha habido un movimiento social pues espontáneo, fuerte, vigoroso, en el que no han aparecido ningún tipo de signos partidistas, pero ahí es donde está moviéndose con más fuerza y con más vigor todo esto. Me mencionan por aquí, la marcha no sirve, no pasa nada. Bueno, también esa es una de las circunstancias que hemos ido viendo a lo largo de tantas movilizaciones, marchas y protestas, que a fin de cuentas solo se convierten en la ocasión para convocar a la siguiente marcha, que a la vez servirá para convocar a la siguiente, y así en un círculo marchista que finalmente no ayuda a mayor cosa. Atacan a AMLO por pronunciarse, se dice que es oportunista, pues a AMLO lo van a seguir criticando por lo que sea, y haga o no haga, el punto está en cómo fusionar la fuerza electoral con un movimiento social. Los médicos salieron a las calles, ¿y cuál es la solución? Un paro nacional es lo que falta, sí, pero ¿quién lo convoca y quién lo organiza? Se corre el riesgo, si este movimiento no tiene organización, programa, dirección, de que solo sea una llamarada fuerte, intensa, pero que no pase de ahí, porque finalmente no hay los liderazgos, la organización, el programa, la convocatoria para realmente estructurar, vertebrar la protesta social. Aquí es donde quisieras ver a AMLO como líder guiando las protestas. Se debe llamar a la desobediencia civil. Margarita Zavala ataca, pero levantará. No, Margarita Zavala ahora está en un segundo plano porque Peña Nieto pues le dio un golpe terrible a Calderón, señalando que se quemaron $1 billón subsidiando las gasolinas. Y bueno, Calderón no ha contestado, pero ya contestó Margarita en un video en el que se pone en un plan de opositora, criticando al poder y todo lo que se ha hecho, como si no formara parte finalmente de la misma estructura que durante 6 años ejerció el poder en México. Morena quiere las arcas llenas en el 2018, por eso no pelea hoy. La propuesta de Kumamoto es buena y hay que apoyarla. Desobediencia civil pacífica, Noroña en Ixmiquilpan. Pues sí, la desobediencia civil pacífica es uno de los recursos que han usado los propios panistas en diferentes ocasiones y es un recurso político válido e importante. Así es, Julio, sin rumbo y liderazgo, estas protestas serán como Yo Soy 132 y Anti Peña Nieto y otras. Adiós a Margarita, quiere dejar en firme a Videgaray, así es. Los que ayer se alinearon para impulsar esa súbita aparición de Margarita Zavala, ahora sienten que con Videgaray o su grupo, sea con Mirko Uribreña o algún otro, podrán salir adelante y que no necesitan el plan B de la reelección conyugal por la vía de Margarita Zavala. Desobediencia civil, no pagar tenencia, no verificar, no dar entradas al gobierno. Andan en las manifestaciones, jejeje, los de Morena. Margarita Zavala es un insulto a la inteligencia. Bien, pues muchas gracias por su atención. Les he comentado algunas de las cosas interesantes de este día y como siempre, les agradezco su atención. Gracias y hasta mañana.